Alzamos la voz unánimes, diciendo hay victoria en Jesús. Vergüenza no hay de proclamar la eterna palabra del Señor. Pues Cristo es el único gran campeón, quien sana, salva y nos librará. Pues Cristo es el único gran campeón, quien derrotó las fuerzas del mal. ¿Por qué? Pues Cristo es el único gran campeón, quien sana, salva y no librará. Yeah. Pues Cristo es el único gran campeón, quien derrotó las fuerzas del mal. Yeah. El león de Judá, el león de Judá, el león. Tú eres el león de Judá, Señor Jesús. Tú reinas por todos los siglos. ¡Aleluya! Él es el león de la tribu de Judá. A él aclamamos. A él solo exaltamos. Al león de Judá. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Tú eres...